Hola a todos, muy buenos días, queridísimos animalitos del planeta Tierra y del universo entero. Buenos días a los que corren, vuelan, nadan o reptan, van a dos patas o en silla de ruedas. Animalicos del mundo y cualquier bicho viviente, este es tu sonido animal. ¡Gualo! El de mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramelitos y Greyes. ¿Cómo estás, picudito rojo? Estoy bien, pero has nombrado a los que reptan, a los que nadan, a los que van a silla de ruedas, y no has nombrado a los que van en taxi. Pues los nombramos, claro que sí. Muy bien. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Pues hoy con nosotros, después de estas vacaciones calurosas, damos la bienvenida una vez más a Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina, que nos dará buenos consejos para empezar la temporada en plena forma con nuestros amigos de cuatro patas, porque no podemos olvidar que sin la alimentación no somos nadie. Bienvenida de nuevo, Lorena. Muy buenos días. Un placer, como cada semana, pues estar aquí con vosotros. Además, es que si contamos contigo, sabemos seguro que vamos a contar cosas interesantes. Sí. En cambio, eso espero. Si nos quedamos a solas, Ramiro y yo, pues pueden cualquier memez puede surgir. Además estáis las dos muy morenitas y mola, porque menos todavía mal, estamos en verano. Sí, ¿cuándo acaba el verano? ¿No lo sabes? No. Venga. No me acuerdo, no sé, arriesgate, sabía cuando iba arriesgate. Al colegio. Bueno, luego. ¿En diciembre? ¿En Reyes? Tú no tienes vacaciones dichas. Bueno, también los incrédulos que piensan que hay que irse al campo para disfrutar de comer buena fruta o verdura, hablaremos del huerto urbano y cómo os lo podéis montar en casa o aprender a cultivarlo en un lugar muy especial. En el centro, mismo centro de Valencia. Nos lo contará Teresa Ramos de Huerto City. Y también sabremos de eventos gatunos a la vista y más cosas. Pero serán... ¿Qué pasa, Ramiro? Que cuando ya te has dicho, si queréis comer fruta, verduras, no hace falta, no hace falta que vayáis al campo. Quería que os decir, podéis ir perfectamente a Mercadona. Quiero decir, buena fruta y buena verdura siempre se dice. Que, pues, Mercadona debajo de mi casa está muy está bien. Está muy bien, ¿no? Ya lo sé, que a ti te encanta ir de compras. Sí, porque Mercadona es el, como decía allí iban señoras con el carrito y todo eso, hay un ambiente muy chulo. Sí, claro, hay chicas guapas. Tenía una frase yo muy chula sobre Mercadona, era el paraíso para conocer gente interesante, porque por la noche en las discotecas y todo eso, no todo es lo que mismo, ven, no. Ya son... Igual que pasear al perro, claro, no lo podéis perder, sí. Bueno, volvemos enseguida, después de la publicidad, así que oído al parche, perlas del Turia, del Júcar, del Minalopó, del Bergantes o del mismísimo Serpis. Mis queridos animales, volvemos enseguida. Ah, que tú y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. Lorena Donato, somos lo que comemos, eso con respecto a los humanos, pero en los animales también. Exacto, los animales nos valdría decir, pues bueno, que ellos también son lo que comen. Y en este caso, pues la responsabilidad de lo que comen es completamente nuestra, en este caso. Y bueno, pues sí, pues creo que es algo a tener en cuenta y a tener muy en cuenta. Yo considero a la mascota una más de la familia, en este caso pues, tengo dos más de la familia y creo que si tienes a día de hoy una mascota debes de responsabilizarte, pues bueno, de los pies a la cabeza con lo que tienes en casa y tratarlo por lo menos o cuidarlo lo mejor posible. Vale, en entonces todos los aspectos. Eso de ahorrar en el pienso que Ramiro se ríe porque a lo mejor compras el más baratito. Estoy usando el tuyo, el perro está que se sale. Ya has empezado. El tuyo. Purina Pro Plan. Claro, Purina Pro Plan. Oye, escucha, es que me ha hecho gracia porque dice, somos lo que comemos. Y yo como mucho chocolate Nestlé, por ti, por Purina Pro Plan de Nestlé, y el chocolate es dulce, ¿no? Y las señoras de allí de la urbanización de la feria dicen, qué salado que eres. O sea, yo no soy lo que como. Yo me tenía que decir, eres muy dulce. Bueno, lo que habrá que cambiar es el adjetivo. Habrá que llamarte bombón. Bombón. Bueno, Lorena, vamos allá. No eres amiga de buscar el pienso más barato ni nada, por supuesto, primero porque eres una de las responsables. Correcto. A ver, no soy amiga ni de buscar el pienso más barato, ni de, yo creo que, pues, ni de buscar los servicios más baratos. Yo creo que hay cosas que están por encima del precio, ¿no? Y también es un poco el servicio y la calidad de lo que se, pues bueno, de lo que se usa. También creo que por encima del precio está la salud y hay muchas cosas. También teniendo en cuenta de que no siempre podemos gastarnos todo lo que queramos y hay veces que, bueno, pues nuestra situación económica, por lo que sea, no nos permite, pues bueno, gastarnos lo que nos gustaría gastarnos. O también es verdad que hay gente que tenemos nuestras prioridades. Yo tengo unas prioridades por encima de otras. Hay quien prioriza por encima de la comida o hay quien prioriza por encima pues salir a cenar o tener unas vacaciones. Y esto, pues bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Como menos esta semana he visto que me ahorro. ¿Tú lo haces, Ramiro? Yo lo hice una temporada. Llegaba, pero no pegaban, salió bien, ¿no? No, me pegaban unos cañazos en el bar de aquí al lado y yo digo, voy a ahorrar para las vacaciones. Los saladitos y con 6 céntimos me apaño. Sí. Pero luego tenía mucha hambre. Desfallecido. Quedé muy delgadito, muy mono. Pero con mes cosa que no le ha pasado a tu perro. ¿Cómo va de peso? Está más delgado también, sí. Está más delgado. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de razas sí. Grandes, semigrandes, que es lo más adecuado, y los que tienden a engordar. Esas Exacto. razas que... A ponerse... Hoy en día el tema de la obesidad, y esto también lo hablamos en su día, lo hemos asociado mucho a nuestra forma de, o a nuestra vida, ¿no? Nosotros también comemos más de la cuenta y muchas veces comemos mal. Y también pues nuestra mascota acaba siendo un poco lo que no queremos, nos mira con pena, pues también le doy un poco. ¿Y cómo no le voy a dar de esto? Y al final lo que estamos haciendo es sobrealimentando y alimentando más mal a nuestra mascota, un poco pensando que le hacemos un bien o le damos un capricho. Yo creo que hay muchas formas de dar un capricho que no es... Lo que pasa es que tenemos en la mente, pues... Bueno, la que comida. Sí le, exacto. Más en verano todavía, que te exacto. Estás haciendo la paella y tal. Sí, sí. Y te pides un carajillo y el perrito se te queda mirando. Y así le pediría, ¿no? Póngale un perrito, que un campeón. Bueno, siempre estaba la creencia, mi madre me contaba que antes en el pueblo un niño gordito era síntoma de salud. Claro, habían pasado lo que habían pasado en su momento con la posguerra y todo aquello. Exacto. Y entonces, pues un niño bien hermoso, pero claro, eso ahora resulta que no. Ahora es un problema porque hay obesidad en niños. Correcto. Y también en perros, en algunos, porque otros... Es que un niño bien hermoso, bueno, comparado con lo normal, o quizá en aquel momento lo normal eran niños muy delgaditos, porque también en su momento, y es verdad, como tú has dicho, la gente llegaba a pasar hambre. Mm. Y tú tenías muy limitado lo que podías comer. Yo he oído a mi padre un montón de veces, pues bueno, el huevo frito era un manjar por aquel entonces, o comer una pieza de carne. Entonces, claro, no comíamos como comemos ahora. Y ahora nosotros pues hemos pasado un poco a todo lo contrario, apenas comemos legumbres, o sea, y muchas veces, y el pegarte un homenaje es cerveza, vino, carne, fritos, y, o sea, al final estamos sí. Nos alimentamos de forma incorrecta. Y con las mascotas también está pasando un poco lo mismo, ¿no? Pues si yo como dulce, el bollo o el chocolate, yo recuerdo, nunca en la vida mi madre me puso un bollicao ni una para almorzar, o sea, comíamos pan con algún tipo de... No, y también, por ejemplo, eso de que haya en la nevera todo tipo de refrescos, ¿con gas? Ya, eso yo no lo recuerdo, no, de niña. No, jamás. Es verdad. Ahora abres una nevera y todos los niños toman Fantas, Coca-Cola, sí, de todo. Y hay niños que no saben comer ni con agua. Es que comen con Coca-Cola. A mí es algo que, a ver, nunca lo he hecho, pero sí que es verdad que hay algo, es algo que me sorprende. O no sé, pero o porque no estoy acostumbrado. O Doritos, o papas. Yo conozco gente que no prueba el agua nada más que cuando se ducha, porque sí. Lo lleva muy bien con la cerveza y tal, y le dices, sí, le llama jugo, ¿quieres de agua? Cebada. Agua, y dices, ¿eso para lavarme? Exacto, sí, pero, y llega a ser incluso un problema de deshidratación. Uh-huh. No sé, yo creo que la alimentación es muy importante y creo que muchas veces tenemos en la cabeza que el darnos un capricho, pues bueno, es siempre saltarnos a algo que no sea verde o que, o sea, darnos ahí a lo bestia, ¿no? Lorena, dinos, Purina Pro Plan para razas grandes, ¿cuál debemos usar? Para razas medianas y pequeñitas. Vale, vamos a ver. Nosotros en principio segmentamos, como tú bien has dicho, por raza pequeña, mediana y grande, pero yo soy partidaria de que siempre, siempre, siempre hay que saber el metabolismo de nuestra mascota. Por muy pequeñita que sea nuestra mascota, si tiene un sobrepeso, igual no debemos darle una raza pequeña, ¿por qué? Porque suelen ser alimentaciones adaptadas con mayor número de proteínas, mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de grasa, es decir, son más calóricas, porque en proporción una raza pequeña consume más, pero cuando vemos pues bueno, razas tipo carlino o algunos bulldogs que están muy regordetes, lo último que debemos hacerle es meter más grasa o más energía. Entonces, partiendo de ahí, pues para una raza pequeña lo que recomendamos es una croqueta más pequeñita, son alimentaciones más energéticas y siempre teniendo en cuenta una normalidad. Cuando nos salimos de la normalidad, lo que deberíamos de hacer, pues bueno, es un poco adaptarlo. Si el perrito tampoco hace el ejercicio que debiera, también hay que tener esto en cuenta. Y las raciones hay que mirarlas siempre teniendo en cuenta si hace frío o calor, es decir, la temperatura un poco ambiente o la estación del año. En invierno siempre recomendamos dar una mayor ración que en verano. También ellos suelen comer más en invierno que en verano. Y luego también teniendo en cuenta un poco dónde estamos. Esto igual se nota mucho en la zona interna de España, pero igual aquí en la zona mediterránea se nota menos. Y luego también, pues bueno, el tema de, pues esto de sobrepesos, etcétera, etcétera. Vamos a poner, por ejemplo, un Gorrater Valencia. ¿Qué le damos de purina? En principio, yo recomendaría, si el Gorrater Valencia tiene ese físico tan estupendo, con esta cintura tan estrechita y tan... Y nervioso, como un buen valenciano. Sería un adulto mini, un small, una raza pequeña, correcto. Y no habría más con una... Exacto, purina Proplan, small and mini. ¿Vale? Si tiene... Smola mini, es como Smola si en valenciano exacto. Dijera, le mola mini. El mini. El mini nos gusta a nosotros Smola, también, Smola. Que Smola nos mini. Patrocina mini en gasa el programa. ¿Eh? Smola en mini. Smola en mini, claro. Pequeño y mini. Y mini. Lo tendríamos para cachorritos, lo tendríamos para adultos. En el caso de que tuvieran algún problema de piel o que les gustara más el pescado, también tenemos el Sensitive Derma o el Sensitive Skin. Y, pues bueno, este teniendo en cuenta que... serviría también para cualquier perro sano, pues ya podríamos alternar un poco lo que sería la alimentación en pollo o la alimentación en salmón. Un pastor alemán. Con brío, con ganas de... Ahora te haré una pregunta. Y con posibilidades de correr. Cuando has dicho lo del pescado. Lo del pescado, nosotros que éramos 9 hermanos y tal, o sea, yo siempre pues he estado con críos, con hermanos, con primos, con sobrinos y todo eso, y cuando... A lo mejor iba a cenar, llegas a cenar y a tu madre se le había ocurrido hacer pescado todos los días. ¿Estás loca? ¿Cómo pescado? ¿Sabes? Estaba todo el mundo ahí pendiente de chuletas, de longanizas, de pescado botijarra. No gustaba nunca a los niños. Gustaba y creo que a los niños no les gusta el pescado normalmente, ¿verdad? No. Quería preguntar si a los perros les pasaba lo mismo. Yo creo que también es un poco al contrario. Tenemos esta mentalidad, no sé el por qué, pero muchas veces la gente cuando prueba las cosas luego se sorprende de lo buenas que están. Esto yo creo que a todos nos ha pasado con alguna cosa o con otra, de decir, no había probado esto en mi vida y mira que está bueno. A mí me pasó con los espárragos con mayonesa. Decías que no. Me daban como impresión. Yo un día estaba con una amiga y me dijo, ¿tú lo has probado alguna vez? Digo, pues no. Ya te has convertido Me llaman el espárrago como nombre en clave cuando trabajo de agente secreto. Me encantan. Pues en los perros yo creo que también pasa esto. Y la mentalidad de que el perro come carne y el gato come pescado, que esto también no sé por qué tenemos esto inventó, en la cabeza. ¿No? Exacto, no sé quién inventó esto. Igual que beben leche o comen raspas o huesos, que esto también es bastante de chiste. Pero bueno, es un poco... Cuando los perros prueban el salmón, realmente la mayoría de la gente lo dice. Parece que les encanta, ¿no? Les encanta. Algo que tú no te puedas esperar, porque sí que es verdad que el salmón, por ejemplo, es un pescado más graso, es un pescado con mucho más sabor. O sea, que al final lo que estamos cambiando, y nosotros lo sabemos, de un pollo, por ejemplo, a un salmón, lo que nos encontramos es una textura más grasa, con mucho más sabor, un pescado más rojo, pescado de estos azules. Uh-huh. Y bueno, es algo completamente distinto, que además a los perros les suele gustar mucho, incluso más que a los gatos. A un San Bernardo, ¿qué le damos de comer a un San Bernardo? Coñac. A ver, nos hemos quedado entre el pastor alemán y el San Bernardo. Mm. Diferencia básicamente, los dos son unas razas grandes. A un pastor alemán, que no lo hemos comentado, le daríamos una raza atlética. Sí. ¿Vale? Son perros con mucha más musculatura que, por ejemplo, un San Bernardo, que es un perro pues bueno, con un metabolismo mucho más ralentizado, y lo que le daríamos es una raza de tipo robusto. Robusto no porque estén gordos ni mucho menos, uh-huh. ¿Vale? Sino robustos porque tienen un metabolismo. Son unos perros con mucha más masa ósea que masa muscular y con mucha más masa grasa que masa muscular, con lo cual al final lo que son perros con tendencia más a engordar. Ahora vamos a pasar de a otro tema muy interesante. Muy interesante, ¿qué? Lo voy a decir yo. A mi perro, por ejemplo, que está gordo de narices, ¿sabes lo que le gusta? Le encanta la fruta. Sí, los hay que le gustan mucho las manzanas. Te voy a decir, mi perro era un frutero de mucho cuidado. Me vio que yo llevaba esa onda vegetariana en la que me he convertido y dijo, yo te voy a seguir. Quiero probarlo. A ver, en principio las frutas, las verduras no tienen por qué ser, salvo algunas que sí que pueden llegar a ser tóxicas, no tienen por qué ser malas, pero realmente no son animales adaptados a este tipo de alimentación. Una cosa es que lo prueben, porque sí, es mucha parte de agua y de glucosa, de azúcares, y realmente, pero bueno, todo con moderación, realmente su base alimentaria no puede ser ni a base de frutas ni verduras. Una sandía entera no queda bien que se la coma, ¿no? Yo no le dejaría. No. Si quieres, dale un trocito que lo pruebe, pero no deberíamos. Hablabas de moderación. Quien no ha tenido moderación ninguna en recoger animales porque le ha salido del corazón es Virginia Almeida. Ella solita se ha recogido 15 perros y 15 gatos que cuida amorosamente. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo no puede mantenerlos. Es un acto heroico, Ramiro, que quiero que sepas, que confíes, que te abras y que pienses que efectivamente hay gente buena que lo hace porque sí. Ya he hablado con Virginia y me he dado cuenta de que es así. La tenemos al otro lado del teléfono y tiene algo que decir. Buenos días, Virginia. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos aquí muy bien y quiero que nos cuentes un poquito tu historia por encima y qué necesitas ahora mismo, en qué se te puede ayudar. Vale, pues mira, te doy las gracias por permitirme pasar por vuestra emisión, que yo la oigo a menudo, y actualmente, pues como tú bien has dicho, tengo 15 perros y 15 gatos, los cuales los tengo en acogida, y yo necesito ayuda, toda clase de ayuda, sobre todo necesito ubicarlos. Te explico, en estos momentos yo no puedo mantenerlos donde están, los tengo en un chalet y no puedo seguir manteniéndolos, entonces necesito urgentemente ubicarlos, o sea, en casas de acogidas, en gente que quiera adoptarlos, no quisiera que terminen en perreras, enjaulados. Claro. Y sin un hogar, ¿sabes? Ya oigo por ahí alguno, ¿no? Se y oye, bueno, estos son los míos. Bueno, Virginia, bueno, sí. ¿Tú qué pasa? ¿Vas por la calle y ves a uno, no puedes evitarlo, coges y te lo llevas a casa? Bueno, no es que me pase todo el día por la calle, ¿no? No, pero cuando... Pero cuando se te abre la conciencia y te sensibilizas sobre la situación que están viviendo estos animales abandonados, muchos de ellos con accidentes, accidentados en la carretera, muchos de ellos enfermos, uh-huh. Algunos que ni siquiera han comido durante semanas, entonces pues no puedes mirar a otro lado. Hay gente que pensará que estoy loca o que es demasiado, pero siempre te dices uno más, donde hay tantos puede haber otro más. Bueno, el caso es que te has juntado con 30 animales y necesitas ayuda. Sí, bueno, pues desde necesito aquí hacemos... ayuda, toda clase de ayuda. Sin embargo, todos tus animales están vacunados, esterilizados, eso lo tienes todo en regla. Sí, la gran mayoría sí. Y además si los doy en adopción, pues con garantías también, con seguimiento, contrato, con vacunas, todo eso se habla con el adoptante y se llega a un acuerdo. Fenomenal. Virginia, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dar tu número de teléfono y también en el Facebook de Mis Queridos Animales, quien quiera adoptar uno de tus perros o de tus gatos, pues podrá hacerlo. Sería interesante que nos mandes fotos de tus animalitos y las colgaremos en nuestro Facebook, Mis Queridos Animales. Vale, te lo agradezco mucho. Claro que sí, Virginia, danos tu teléfono. Sí, es el 616-636-636, apuntad. 348. Eso. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Espero poder encontrar gente amante de los animales y responsable que quiera adoptarlos. Así les encontramos un hogar. Le encontramos un hogar. Y pueden vivir en familia. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Buen día. Adiós. Ya sabéis, quien quiera animarse a adoptar un animal, esta es una oportunidad. Os podéis meter en nuestro Facebook, en Mis Queridos Animales, y dejarnos vuestros datos o poneros en contacto con nosotros de alguna forma. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Y aquí estamos, mis queridos animales. Y tú querías hablar del verano, del invierno, Ramiro. Quería decir a la gente que no sabe cuándo acaba el verano, que acaba el día 20 de septiembre, que me lo ha dicho... Te lo ha soplado David. David García. Y lo sabe todo el tío. Es amigo de McCartney y lo sabe todo. Cuándo empieza el verano, cuándo acaba el... Fíjate, yo pensaba que era el 21. Y Lorena Donato, que es técnica veterinaria y tiene carrera y todo también, oye. Mi carrera, yo tengo estamos una de bicicleta siempre una vez. Tú con ruedines, que te la vi el otro día. La última vez que montaste en bicicleta, ¿cuánto hace? 8 años tenía. Lo sigues teniendo. Y ahora la gente nada por la bicicleta, ¿eh? Claro que sí. Yo sin mi bicicleta no puedo ir a ningún lado. De hecho, el otro día se me estropeó y casi me da algo. Me fui corriendo a Bicicletas Abad, que la verdad, mira, desde aquí los voy a saludar porque son unos profesionales, respetan los precios, no se propasan y te dicen, ven en un rato, y tienes la bicicleta a la hora o por ahí, niquelada, vamos, preciosa, y aquello corre que vuela, ¿sabes? Me voy yo a donde haga falta, dime. Iba a decir la calle donde está, porque a mí también me atienden muy bien porque digo que soy amigo tuyo. Tú dilo, pero tú dilo. Matías Perelló, ¿no? Matías Perelló, fenomenal. Bicicleta Sabat. Gente fabulosa. Bueno, fabulosos también son los gatos. Vamos a recordar que hay un evento gatuno la semana que viene. Al otro lado del teléfono tenemos a Paco Gregori, nos va a poner un poquito los puntos sobre las is. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Sarta. ¿Qué tal, marido te iba a decir. Ramiro, ¿qué Ramiro, tal? ¿Cómo, ¿sabes cómo? ¿Cómo va la mañana del hoy, hoy me ha dicho, oye, ¿tu compañero es de la radio, Rosendo? Digo, no, hombre, no. No sé qué me lo ha dicho. Digo, sí, no le digas me nada. Llaman, me Rosendo, llaman cosas no. Que empieza por R. Prefiero que me llamen cosas que empiecen por R que por otras letras. Pues nada, aquí estoy metido de pleno en todo lo que es el ritual de spa para todos los gatitos. Uh-huh. Y la verdad es que digo, voy a tomarme un break, un pequeño break, porque es que voy loco. Me está quedando muy guapo, la verdad. Pero un momento, y... ¿estás hablando de spa para gatos? Ponnos por un supuesto poco. Que sí. ¿A eso qué vol dir? A ver, mira, cuenta. Es una exposición de belleza. Se va a producir en el Hotel Olimpia, en uh-huh. Alboraya, en la calle Mestre Serrano. Nos veremos ahí el día 12, el día 13, que es cae sábado y domingo. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos con los gatitos de casa, incluso los que vienen a competir, es mensualmente pues arreglarlos y tenerlos listos, aseaditos. Pero claro, viniendo a este evento que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues ya cada uno saca sus trucos, sus ¿sí? cositas, sus bellezas, sus trucos de belleza. Sus trucos de belleza con los gatos. Correcto. Bueno, oye, sí. ¿Y qué tal eso de un gato en un spa? Que estábamos diciendo que siempre hemos creído que al gato le gusta el pescado y al perro le gusta la carne, pero no. Es información contra... Pues mira, hay muchísimos gatos. ¿Pasa lo mismo con el agua? Sí. Hay muchísimos gatos que desde pequeñitos ya los han acostumbrado. Y hay razas que se predisponen. Por ejemplo, los siberianos adoran el agua. Uh-huh. Y es algo que es increíble. Pero bueno, yo también, cuando estaba estudiando peluquería, Lola, que es una gatita Sphinx, vino y dentro del spa de la academia, la verdad es que se lo pasaba pipa, con las burbujitas, el ozono y todo. Y la verdad es que eso tiene unas propiedades maravillosas de cara a la piel y el pelo, y es algo natural, algo que nos da la naturaleza, que tanto uh-huh. te gusta a ti, Aza. A mí me encanta, ya lo sabes. ¿Qué haría yo sin la naturaleza? No existiría, vamos. Por Paco, sí. En ese evento vamos a poder ver todo tipo de razas, pero también gatos, mondos y lirondos sin ninguna raza preciosos. Pues yo espero que se hayan apuntado este año. Todos los años siempre hay un gatito de casa que sí que está castradito, está vacunadito y todo, y lo sacan. El primer año que yo estuve en una competición felina aquí en Valencia, sí. me sorprendió uno que había de casa, un gatito de casa, un común europeo como el que tú tienes en casa sí. y yo puedo tener en la mía. Sí. Y ese gato se llevó más premios. Yo espero que este año haya habido también alguien que haya inscrito a su gato, porque también se merecen eso, los palmares y los aplausos. Ramiro puede inscribir al suyo, lo que pasa es que es un gato que... El mío es muy malo. Te saluda a zarpazo limpio, pero con cariño, y eso es importante. Desde luego que sí. Y yo también os tengo que contar algo. Cuenta. Tenemos Tenemos desde la dirección, desde la dirección del evento, pues vamos a hacer un detalle con todos los oyentes. Unos descuentos, somos... ¿verdad? Unos descuentos. Por supuesto que Aca sí. Aca no lo sabía. Antes de empezar el programa le he dicho, ahora cuando hablemos con Paco Gregori, nos va a decir unos descuentos que van a hacer ir de parte del programa, mis queridos animales. Atención, queridos oyentes, si vais al evento felino, que de verdad no os lo perdáis, cuéntanos, precio de entradas y precio de entradas si van por mis queridos animales. Pues mira, el precio de las entradas, por ser oyentes de este programa tan bonito, va a ser de 2 euros de cara a cualquier adulto. Y luego ya, si son un nene, son un jubilado o incluso un discapacitado que esté acreditado, va a tener la entrada por tan solo 1 euro. La verdad es que está muy bien. Hemos tenido también el detalle que nos han regalado una firma de piensos de marca nacional, que está muy bien, fabricada en este país, que ya ha llegado hasta exportar a 6 países de fuera de España. Olé. Con una fórmula muy buena, que les sienta súper bien. Nos va a regalar 2 saquitos para que entreguemos a aquellas personas que vengan de parte del programa. Bien. Vamos a tener un saquito para sortear el sábado. Sí. Vamos a hacer una buena foto para que todos puedan presumir de ese saquito. Sí. Y, por supuesto, vamos a esperar que nos devuelvan esa foto comiendo su gatito y disfrutando de ese manjar tan bueno. Se llama Natural Greenness y es de la Comunidad Valenciana, no te lo pierdas. Ah, sí, hecho aquí, en Valencia. Por supuesto, muy es bien. Algo bueno, hecho, bueno, maravilloso. Valenciana. Fenomenal. Paco, recuérdanos el día, aunque la semana que viene conectaremos con vosotros en in situ, allí en el programa. Claro, uh-huh. Yo transmitiré todos los nervios. Yo espero que venga mucha gente. Uh-huh. Ya sabéis que soy Paco Gregori, que estoy allí dentro. Me buscáis y sí. Yo súper contento de poderos atender y solicito, presentaros sí. Todas las razas y todos los gatitos que hay. Será el sábado 12, el domingo 13, en la calle Mestre Serrano, en Alboraya, Hotel Olimpia. Un hotel que también, bueno, precioso, está, con spa. Está y fenomenal todo. El Hotel Olimpia. Sí. Yo me reúno mucho ahí con José Asunción, que es el que lleva, ¿sabes? Es el colaborador del programa que lleva el Facebook. Uh-huh. De mis queridos animales, también de los Beatles, y es nuestro gran amigo José Asunción. Es de Alboraya mismo y nosotros nos reunimos mucho allí en el Hotel Olimpia. Son muy amables. Aparte de eso, la calidad de la comida. Yo es que disfruto, bueno, siempre que voy allí cojo algún kilito. Lo bueno ¿sí? es que tengo el spa para ¿sí? podérmelo qué quitar bueno. y relajar. Pero qué bueno, yo, si gano, voy y me pongo morado. Y si sí. pierdo también, porque me encanta, o sea que voy eso, me lo paso pipa. Eso es como lo del alcohol, que decía uno. Es que yo, cuando estoy fastidiado, pues yo me tomo 2 copas. Pero cuando estoy eufórico, también. Pues me tomo 2 copas también. O sea que... Yo me siento muy querido en vuestro programa y desde luego allá donde voy tropiezo con gente muy maja. Me alegro que seas un hombre feliz y que vaya por el mundo de esa manera. Paco, nos vemos el sábado. Por supuesto que sí, que tengáis un feliz fin de semana y como siempre, gracias por llamarnos y encontrar ese huequito para preguntarnos cómo va todo. Un abrazo. Un abrazo, Paco. Hasta luego. Lorena, no hay que olvidarse de los gatos. Vamos a hablar un poquito de alimentación para ellos. Efectivamente. Bueno, el tema de los gatos yo creo que todavía, pues hacer más hincapié incluso que en los perros, porque muchas veces son los grandes abandonados, ¿no? Por lo menos a nivel de alimentación, no somos conscientes con lo poco que nos cuesta alimentar bien a un gato al mes, o lo poquito que cuesta alimentar bien a un gato cada día, y la verdad es que muchas veces tiramos al súper a lo más barato y un poco, o la gente tampoco, cierto. Es verdad, no acaba de entender. Pero, los gatos comen menos, ¿verdad? Los gatos comen en proporción también a pero, su peso. No, pero yo te lo digo por el caso mío, mi perro y mi gato. El perro le pone la comida y se tira ahí de cabeza, aunque no le guste. Y el gato le das a veces un trocito de jamón york y a lo mejor un día que no se es glotón, lo come, quieres decir. Pero otro día a lo mejor dice, estoy reunido y no sé, ¿sabes si estás bola sí está, sí. jugando? No tiene esa ansia de comer como... El gato como... normalmente de forma salvaje le acostumbra a hacer en torno a unas 30 comidas diarias, es decir, tiene actos de caza y tiene formas de comer. Entonces el gato podríamos decir que comúnmente picotea, mientras que el perro tú le pones la ración y por regla general también ahí está el que le dejas la comida todo el día y va picoteando, como puede hacer un gato. Picotea. Pero por regla general el gato picotea, es decir, me voy muchas veces al comedero de forma diaria, también tienen una actividad nocturna que muchas veces nosotros no vemos, pero suele ser incluso mayor que la diurna, y ellos van, pues bueno, van yendo, pues no sé, unas 10, 15 veces diarias al comedero en este caso. En eso caso es, bueno, es bueno para la salud, ¿eh? Sí, ellos van haciendo sus comidas y bueno, y al final son poquitas, al final del día nos metemos las mismas calorías, lo que pasa es que es un poco el comérnoslas una vez de atracón o, bueno, de forma más saludable, más veces al día. Yo soy el modelo perro. Yo no como nada en todo el día. Cuando llego por la noche a casa, me meto un plato de lentejas y luego no puedo dormir. Para cenar. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que es un poco esto. Es la sensación que nos da, pero al final cuando miras el consumo que tiene un gato por su kilos, por sus kilos de peso, viene a ser similar al que pueda tener un perro por sus kilos de peso. Pero con esta peculiaridad. Volvemos a recordar eso de que darle comida húmeda a la vez que le damos pienso. Correcto. No es bueno. No, al revés. Es buenísimo dar comida húmeda. Bueno, perdona. No, yo lo sabía, te has equivocado. Yo cuando lo ha dicho digo, por amor de Dios, ¿qué está diciendo esta chiquilla? Bueno, comida húmeda me refiero a restos de la paella. Ah, vale. Restos de la comida. No. Y además... Pues te voy a decir una cosa, Lorena, no, a mí no se me mete en la cabeza, porque yo cocino tan bien que ¿cómo no le voy a...? Pero cocinas con sal. Sí. Poca, claro, ¿eh? Pero con sal. ¿Ese es el problema? ¿Que tiene sal o algún otro más? Muchas veces el problema es que tiene sal y que muchas veces tú, por ejemplo, por mucho que tú cocines estupendamente, eres vegetariana. Tu gato no. Ya, pero el gato ya ha comido pienso. Por eso digo que muchas veces no somos conscientes de que lo que para nosotros es una dieta ideal, para ellos no lo es. Ellos realmente se mueven un poco en otro tipo, o su pirámide no está hecha de la misma forma que la nuestra. Otra cosa es que nosotros ya hagamos la pirámide pues en vacaciones casi que invertida, ¿no? Más dulces, chocolates, cervezas, tal, no sé qué. Y lo último que tomaremos serán pues, verduras, legumbres y demás. Pero nuestra pirámide realmente va al revés. Mira, me recuerda al padre de un amigo que dice, yo no sé qué me pasa. Claro, se pone en verano, se da todos los caprichos. Dice, yo no sé qué me pasa, me miro en el espejo, debo estar anoréxico porque me veo gordo. O sea, eso es una forma buena de ver la parte positiva, ¿eh? Pues un poco le pasa también a nuestros animales. Nos engordamos una media, ayer lo decían, de 3-4 kilos en 2 meses. O sea, que ya es ponernos, sí, ya es ponernos elegantes. Y yo creo que con ellos también pasa un poco lo mismo, ¿no? El hecho de que gastemos menos y al final nos saltemos la dieta más veces, sí, ¿Cuándo engordo? ¿Cuándo? Yo engordo solo cuando en mi casa hay pan rústico de consumo. Y sin pan más bueno del mundo. De grandes superficies. Sí, sí. Y cuando llego a mi casa el otro día, estoy está comiendo bueno. y dice, ¿no comes pan? Digo, eso para mí no es pan. Ya todo el mundo en mi casa sabe que yo solo como pan rústico de consumo. Me la intentan meter por otro lado, como a los perrillos que les quieren meter pienso malo y tal. Y digo, no, cuando no hay pan rústico de consumo, no como pan. Yo tengo también mi personalidad, aunque no la uso mucho. Recordamos, nada de comida de la que nosotros cocinamos para nuestros gatos ni para nuestros perros, pero sí las latitas. A ver, en el caso de los gatos es fundamental. Yo creo que tenemos que quitarnos un poco la mentalidad de que el gato no debería de tomar latas porque, bueno, pues porque engordan, etcétera, etcétera, sino tener la mentalidad de que una lata es una ración de agua. Siempre que miremos la alimentación, sobre todo específica para los gatos, pues bueno, nosotros trabajamos toda la gama de gourmet, gourmet gold, gourmet diamant, mon petit, de hecho creo que ahora también está en televisión anunciándose, y toda la gama de Félix. Son alimentaciones completas, específicas para los gatos, pero sobre todo cuando miramos composición aportan en torno al 85% de humedad, es decir, a un 85% de agua. O sea, es muy importante que un gato tome agua de forma diaria. Y esta es una forma, pues, de quitándole parte de su ración, de dar agua, de saciar porque tiene un volumen importante y, bueno, sobre todo, al final lo que estamos haciendo es también un poco variar texturas, mimar un poco este paladar del gato, que podemos mimarlo mucho más de esta forma que no dándole pues un poco de paella, que al final son pues arroz con... Muchas veces, no sé por qué, cuando les damos las sobras, les solemos dar las sobras solo con el arrocito, ¿no? Lo de la carne no... Y los huesos del pollo. Eso sí, fatal. Eso olvidar. Ni de pollo ni de nada. Huesos no. Ya lo sabéis. Huesos no. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver con un tema muy interesante. ¿Cómo hacer un huerto urbano en nuestra casa, nuestra terraza, nuestro balcón o en casa del vecino? Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¡Ja, ¿Cómo mola Povetval? Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ramiro, estoy muy contenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque están cambiando algunas costumbres. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Sabes lo que han hecho en Chirivella? Bous al carrer. ¿Pero sabes cómo? Sin bous. ¿Sin bous? Bueno, unos bous preciosos, preciosos. Hay un vídeo que si lo ves, bueno, te mondas. Porque sale la gente corriendo y vestidos algunos de blanco, como si estuvieran en San Fermín, corriendo. ¡Ya, que va, que va! ¿Qué pasa, tú? Y la gente corriendo, niños, niñas, mujeres, de todo ahí, señora, pum, pum, pum. Y de repente vienen unos toros imponentes, hechos de espuma, preciosos, súper bien hechos. Digo yo, qué maravilla. Y estaba la gente partiéndose de risa. Y eso, pues a mí me da mucha alegría. Y quiero que lo sepas. Muy bien. Formas nuevas de fiestas. De torear. Viernes. Yo de pequeño quería ser torero y cuando pensé que te iba a conocer a ti me lo quité enseguida. Mejor me lo quito, Me hice cantante. Cantante. quería ser realmente algo raro. Torero me parecía raro, futbolista no tenía ni idea. Digo, pues me haré cantante. Te harás cantante, Y cuando tenga un perro le compraré ropa amplurina. Bueno, hay unas pelucas para perros que me imagino que las venderá también nuestro querido Vicente Jornet. En Más Cocotas. Que si quieres simular que tu perro es un león. Eso es... ¿Lo has visto, Lorena? Sí, lo he visto. ¿Pero lo has visto en Más Cocotas? No, lo he visto el perro que era, creo que es un... No sé exactamente la raza, pero un tipo mastín, vamos, un perrazo. Es con un la perrazo. Peluca pelirroja. Sí. Bueno, no se le ocurre otra cosa al dueño que coger y disfrazar a su perro de león y soltarlo por ahí, lo soltó por un parque. Esto fue en Estados Unidos. Entonces, claro, la primera impresión, tú te ves a un perro, a un animal grande, con una peluca de león y piensas, parece un león, y salía la gente corriendo. Este hombre acabó esposado porque empezó a correr la voz de que había un animal, no se sabía muy bien qué era, pero bueno, en fin, una maravilla, mucha risa y bueno, para ver. Siempre hay vídeos en YouTube que vale la pena ver de animales que te puedes mondar de risa. Apoyo totalmente la iniciativa que ha tenido Chirivella, desde aquí le damos la enhorabuena. No ha tenido que sufrir ningún animal en las fiestas, que de eso se trata muchas veces. Y hay otro pueblo que no me acuerdo cómo se llama. Además, en Chirivella vive mi amigo de toda la vida, Ernesto Domènech Monero, que le envío un saludo, que estuvo en el programa con sus nenas que tenían gatos. Y mi familia tiene ahí además también una Chirivella, empresa. Viva Chirivella, hombre. Desde aquí saludamos. Intenté conectar con alguien de allí, con algún responsable. Digo, ¿quién habrá sido esa brillante idea tan divertida? Fue mía, no te lo quería decir. Fue tuya, no me cabe duda. Bueno, en otro pueblo también para fiestas, en las calles lo que hicieron fue poner como un parque acuático. En el pueblo creo que tenía cierta altura, de tal forma que si arriba de la calle ponían un tubo con agua, pues podías bajarte todo el pueblo nadando, lo cual estaba muy divertido. También apoyo ese tipo de iniciativas. También idea mía. ¿Eh? También idea mía. Idea tuya toda, ¿no? O sea, te gustan mucho los animales, no piensas hacer ninguna fiesta con animales, ni toros, ni nada de eso, porque ya sabes el que dentro de dos semanas empieza lo de tortillas. Te voy a contar una cosa completamente en contra de ese tipo de fiestas. Pero para que te des cuenta de cómo estoy cambiando yo. En la urbanización, allí enfrente de mi casa, del Perelló, oye, tal, una noche vamos a hacer un cochinillo a la brasa, tal y cual. Y yo dije, vale, yo traeré el cochinillo. Sí. Y el que se atreva a matarlo, lo mataré yo. Sí. Claro, porque... Porque tú no comes, hombre, ya cochinillo. El cochinillo... No es lo mismo, ¿no? Tú imagínatelo vivo. Yo tengo un amigo que como mascota tiene un cerdito. Sí, lo tenemos. Mi amigo Carlos Carrasco. Sí, ahí está en el barrio. Ahora, en el barrio nuestro, sí. Ahora cuando nos dé la autorización David ya traeremos aquí cochinillos al programa. Bueno, es una cerdita. Un cerdito vamos a traer, David. Una cerdita. David dice desde ahí, rotundamente no. Igual pasa desapercibido, hombre, ponemos una peluquita y sí. Le pintamos los... que entre por teléfono, dice David. Bueno, hay que decir que esta cerdita es una cerdita cariñosa, se llama muy Regina, sensible. Regina se llama. Muy sensible, además se le nota que pues eso, que si le responde muy bien a las caricias y necesita mucho cariño, pues como todos, como cualquier ser viviente. Bueno, hablábamos de huerto, de buenas legumbres, de buenas viandas naturales y vegetales, y dices, bueno, pues en la huerta normal. No, en pleno centro de Valencia. Nos lo va a contar Teresa Ramos. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Estamos muy bien, un poco asombrados con que eso de que en pleno centro de Valencia pues se puedan cultivar buenas verduras. Cuéntanos un poquito, Teresa. Bueno, pues la verdad es que ya sabes que ahora han proliferado últimamente y de forma estupenda los huertos urbanos, pero suelen ser, en el área metropolitana de Valencia, ¿no? Uh-huh. Y en tierra, digamos. Nosotros tenemos un huerto en una terraza en pleno barrio del Carmen, bueno, entre el Carmen y Bellutes, ¿sí? Encima de un pub histórico como es Radio City. ¿Sí? Y ahí arriba en la terraza los dueños de Radio City nos cedieron a una fundación que es la Red Sostenible y Creativa hace ya casi 3 años. Pues nos cedieron la terraza para iniciar un huerto urbano. Uh-huh. Urbano de verdad. Urbano de verdad. Y lo fuerte es que sí. Está arriba de un pub, porque Radio City, bueno, aparte es un sitio emblemático en pleno corazón del barrio, uh-huh, del Carmen, uh-huh, pero vamos, es un pub donde por la noche pues la gente está tomando sus copas y todo eso. Y arriba resulta que están creciendo, pues eso, lechugas, tomates, pues sí, acelgas. Sí, sí, sí. ¿Qué tenéis? Todo. ¿Qué tenéis? Bueno, pues mira, hemos tenido como la historia del huerto, pues se inicia en mayo del 2012, ¿sí? Y bueno, pues empieza con macetas, todo, pues con un ansia de reproducir eso en otros sitios, de que cada uno pues pudiera tener en su pequeño espacio lo que consuma, digamos, ¿no? Lo que le guste más consumir, uh-huh, pues lechugas, uh-huh, rabanitos, rúcula, cebollas, ajos. Y ahí empezamos así y poquito a poco pues pusimos macetas y también pues otros objetos que eran de reciclaje, palés, garrafas de agua, diferentes elementos reciclados, pero fundamentalmente macetas y palés, donde tenemos, como te digo, pues eso, desde alcachofas, en su momento intentamos que sea cultivar productos de temporada. ¿Y cuántos sois, Teresa? ¿Cuántos sois? Pues bueno, aquí somos todos voluntarios, ¿vale? Sí. Este es un proyecto de, como te decía, de la Red Sostenible y Creativa, que funcionamos pues como es un grupo de voluntarios, de personas que colaboran de forma altruista totalmente, colaboramos de forma altruista. Algunos además pues somos socios de la red, como sí, es mi caso, pero el número de personas pues depende del momento, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente pues estamos 5, en este momento somos 6-7 personas, uh-huh, que nos reunimos una vez a la semana. En principio, ahora nos estábamos reuniendo antes del mes de agosto, los jueves por la tarde, sí, para hacer un poco de planificación y organización, y después tenemos pues turnos para el riego o para otro tipo de actividades, como las que hicimos en el mes de mayo y junio, que hicimos actividades también los domingos. Pero a ver, Teresa, vamos a ver, yo puedo ir allí como voluntaria y que alguien, sí, me enseña a saber cultivar la rúcula, sí, saber cómo, sí, funciona un pimiento. Que... Eso es. ¿Vale? Eso es. ¿Podemos ir quien queramos? Sí, cualquier persona. Uh-huh. Cualquier persona. Pero tendremos que aportar semillas o coger agua o tierra. En principio, ¿qué hay que hacer? En principio, las personas que vienen tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de, por ejemplo, de nuestra página que tenemos en Facebook. ¿Qué se llama? Es una página que se llama huertocity.com, ¿no? Huertocity.com, vale. Sí, porque antes teníamos un grupo, pero hay que entrar en la página, que es sí. donde actualizamos y donde ponemos todos los datos. Sí. Entonces, esa persona pues nos deja su contacto sí. y ya hablamos con ella, yo les facilito mi teléfono, porque... Una de las grandes diferencias respecto de los huertos que están, digamos, en las afueras de Valencia sí. o en el entorno de Valencia, es que aquí, como hemos dicho, está en una terraza de una finca de pisos, sí. en este caso del pub, ¿no? Sí. Entonces, el pub no está abierto normalmente. Mm. Por las tardes no suele estar vale. abierto. Vale, bueno, eso ya nos podemos ir adaptando a lo que eso tú nos digas. Es. Pero entonces, para hacernos una idea, una persona que quiera bueno, sí. introducirse, meterse un poquito en esto de un huerto urbano, porque a lo mejor le apetece luego en su terraza hacer lo mismo. Exacto. Puede exacto, aprender, sí, supone. Objetivo. Vale. Sí, bueno, ahora mismo, sí. ¿qué producción tenéis? ¿Ahora cuánto? Bueno, pues ahora mismo ya estamos cosechando lo último del sí. verano, entonces hay pimientos, sí. hay berenjenas, hay tomates, hay queda algún calabacín, tenemos también alguna, quedan acelgas, que es una verdura que la solemos tener, digamos, que a lo largo de todo el año, porque sí. hay algunas que están todo el tiempo, sí. y lo que hacemos es mantener un poquito lo que hay, porque... esta tarde, que es jueves, sí. Lo que vamos a hacer es un poco planificar toda la siembra ya de otoño, ¿vale? Uh-huh. Limpiar, organizar bien el huerto, organizar los turnos y empezar a sembrar lo que sembrar o plantar. Vale. ¿De dónde sacáis las semillas? ¿Eso que lo ponéis cada uno, pone un fondo, hay un fondo monetario? No, normalmente hemos tenido siempre contactos con viveros, con uh-huh. gente que ha colaborado. La red también tenía un grupo de moneda social, que eran los soles, y entonces pues con eso también nos ayudábamos, pagando en soles. Sí. Lo hacemos también de nuestras propias, o sea, el objetivo del Huerto City es enseñar desde que se pone la semilla hasta que lo ponemos la comida en la mesa. ¿Vale? Uh-huh, uh-huh. Entonces, siempre que podemos, utilizamos nuestras semillas. En este momento, pues ya hemos recogido semillas de apio, de perejil, de berenjena, de pimiento, sí. de unos tomates especiales que nos trajo un amigo, porque siempre hay gente también que aporta cosas. Sí. Y nos gusta tener relación con grupos sí. Que están dedicados al tema más a fondo de semillas, como Llavors de Assí sí. o Ecoyauros, en fin, con bueno. gente que tiene esta actividad en sí. la huerta ya de tiempo, y hacer algún intercambio. En las actividades que hicimos estos domingos de mayo y de junio, también vinieron agricultores ecológicos a algunas de las actividades y os enseñan y nos trajeron... a cultivar. Siempre es agricultura ecológica, no sí, introducir sí, ningún sí, pesticida nosotros, ni nosotros nada de eso. Todo lo que hacemos es ecológico, no utilizamos vale. ningún elemento, o sea, nada que pueda dañar el medio ambiente. Teresa, y, cuéntanos, sí. Vamos a ver los tomates, ¿cuánto tarda en crecer un tomate? Porque la mayoría de la gente no tenemos ni idea. Bueno, pues depende, pero bueno, una de las cosas más importantes en la agricultura es tener paciencia, ¿no? Entonces hay cosas que crecen muy claro. rápido, como los rabanitos o la rúcula, que enseguida días? La empiezas a ver. Pues en una semana o dos puedes verlo ya. En una semana puedes ver un rábano. Que empieza, sí. Pero ¿cómo luego, pues, sabes cuándo un rábano está para coger? Te voy a decir, planté sí. en mi terraza rábanos. No salió nada. Es más, me dijeron, tienes que tocar un poquito así con el dedo a ver sí, si lo notas. Sí. Pero yo tocaba, ahí no había nada. Quizás me faltó profundidad de tierra. No necesariamente, porque el rábano necesita muy poquita profundidad, pero ¿ah? Podía ser que la semilla no estuviera en las condiciones adecuadas. A veces uh-huh. no todas las semillas germinan. De Entonces acuerdo. Nosotros a veces germinamos un poquito la semilla y luego la ponemos. De acuerdo. Vale. ¿Vale? Para, o aquí salió planta, salió muchísima planta, pero abajo no había rábano ni había no nada. No quiere decir, aunque te salgan muchas ramitas, no quiere decir que la planta salga. Por eso a veces hay que seleccionar de lo que tú has cultivado aquel fruto que te haya ido mejor. Fenomenal. Porque eliges luego de esas semillas. Y de esas, pones alguna a ver cómo germina y a continuación ya puedes decir, vale, pues estas sí que son buenas. Seleccionas. Es más complicado de lo que creemos. Sobre todo lo que has dicho, paciencia. Vale, un tomate, pero paciencia, a ver, ¿cuánto tiempo puedo tardar en ver un tomate? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Sí, depende de la climatología, pero sí, desde que lo pones en semilla, más, un poquito más. Si lo pones más. En plantel sí que en un mes tienes tomates. En un mes, vale, de acuerdo. Pero de semilla a plantel puedes tener eso, entre 3 semanas aproximadamente, y ahora ya ese plantel, que ya tiene sus ramitas, lo metes en la maceta o en el... o en el palé, o en el espacio que sea, y entonces si el cuidado es adecuado, más o menos en un mes, dos meses, con el calor adecuado y el riego, puedes tener tomates. Vale, una lechuga, el tomate ¿cuánto? No es lo más fácil, ¿eh? El tomate no es lo más fácil. Es verdad, además no está barato. Y por eso ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Estos plastificaciones. A los invernaderos. Sí, todos los invernaderos. Los invernaderos, ¿no? Claro. Sí, una cosa. Vamos, una lechuga, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Ay, pues no te sé decir con exactitud, pero creo que es un ciclo corto, ¿eh? O sea que 2 meses como mucho y luego, caramba, a medida que va saliendo... ¿Tanto? ¿Una lechuga? ¿Teresa? Sí, la pones desde semilla. Ah, de acuerdo. La pones en plantel, no. Ten en cuenta que hay que diferenciar siempre entre sembrar y plantar. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Porque no es lo mismo. Entonces tú tienes que tener en cuenta el tiempo que has puesto la semilla, que fructifique, digamos, la semilla, que empieces a ver ya las hojas, los tallos, que empiece a que, digamos, en este caso de la lechuga, las hojas que empiecen a salir y ya de ahí... Depende de dónde lo hayas puesto, puede continuar en el mismo sitio, pero lo normal es que se haga un plantel o que esté en una mesa de cultivo, en nuestro caso, suficientemente espaciado. Y entonces, más o menos, las lechugas nosotros empezamos a sacarle ya rendimiento en mes y medio aproximadamente. Bueno, está creciendo la afición por el huerto urbano, ¿verdad? Sí que está creciendo. Es algo impensable y ahora mismo está proliferando bastante. Sí. Hay mucha gente que de diferente edad, condición, sexo, religión, cada uno por un motivo distinto. Y además, yo creo que en esta ciudad es importantísimo que eso, y una alegría enorme que se haya producido. Sobre todo, además, en Valencia, con este tiempo que hace. Sí, ¿algún árbol frutal tenéis, Teresa? Sí, tenemos. Tenemos una higuera que va creciendo, eso va haciendo su camino. Sí. Tenemos un limonero muy chiquitito. Sí. Tenemos un olivo. Tenemos un nisperero que estaba prácticamente perdido y se recuperó, aunque no nos ha dado fruto todavía. Uh-huh. Y lo que sí que hemos tenido también ha sido de una cepa de viña pequeñita, pues hemos tenido uvas buenísimas. Caramba, de todo. Bueno, ¿es posible comer de nuestro propio huerto en plena ciudad? ¿Es posible? Sí. Totalmente. Me imagino que luego repartéis entre los voluntarios toda la producción de tomates y os vais todos tan contentos a casa con vuestras acelgas y vuestras lechugas, ¿no? Sí. La verdad es que algunos tienen también, pues por relaciones familiares, como no era mi caso, yo soy una analfabeta total de la agricultura, he aprendido allí en el huerto, siempre me ha gustado, pero nunca había tenido ni huerto ni relación con nadie, o sea, no tenía familia que tuviera huertos ni nada parecido. Pero hay otras personas que vienen que sí que tienen algunos conocimientos agrícolas, aunque ellos no han trabajado directamente en el campo, pero su familia o alguien... Nunca es tarde. ¿Sabes que en Nueva York, por ejemplo, en pleno Nueva York, eso está proliferando? De hecho, se cultiva miel. Hay abejas y colmenas en pleno Nueva York. Para la producción de miel. Y se vende, además, exquisito. Pues mira, es que yo creo que además hay que... En nuestro huerto nos vamos a plantear también algunas cosas diferentes este año. Uh-huh. Y vamos a ver si podemos ofrecer nuestros productos también. Porque, como te digo, somos todos voluntarios y el huerto pues necesita cosas a veces, ¿no? Pues todo lo que hemos preparado del riego automático... Hay que pagarlo. Otras cosas te las dan, ¿no? Pero muchas no. Entonces, pues... Hay que ponerse manos a la obra. Teresa, claro, Tenemos que cortar, pero muchísimas gracias. Quien se quiera informar, Huerto City, el Facebook de Huerto City. Y nos vamos, pues muchísimas gracias por estar contigo, Teresa. Vale, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Y nos vamos a publicidad. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Lorena Donato, tú sabes también de agricultura, porque tienes de todo también, ¿no? Bueno, yo saber, bueno, comerme... todo lo que te nace en el huerto. Exacto, sí, a ver, yo nosotros tenemos el privilegio, pues bueno, de tener una casita de campo por ahí, por la zona de carretera de Teruel, uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues de todo. Y a mi padre le gusta, y mi padre lo cultiva, y pues sí, tomates, berenjenas, calabacines, lechugas, y en tema de frutales, pues bueno, perales, manzanas, aguacates, chirimoyas. ¿Qué espacio tenéis? A lo mejor no es un espacio tan grande, ¿verdad? A ver, realmente todo eso está pues en una media tabla de naranjos, ¿no? Sí que hay espacio, porque hay mucho espacio, pero sobre todo, pues bueno, pues lo que ha dicho el nisperero, el limonero, el tal, pero todo eso está concentrado, no sé qué decirte, pues igual en 5, 6 metros de ancho por, no sé, 20 de largo. O sea, es una buena tabla, pero... Pero tampoco no es una extensión inmensa, no piensa. Está todo concentradito, la huerta, claro, es que, bueno, al final te salen los pimientos por encima de las orejas. Vaya. Porque además que también son cosas que salen todas a la vez, es como los... O los ciruelos, ¿no? Exacto. ¿Cuento con los aguacates el próximo año? ¿Me dijiste que este año...? No te puedes ni imaginar los que hay, cada vez que los veo me acuerdo de ti. Hombre, pero ahora hay aguacate, ¿no? Ahora están, no, pero están a punto. Las ramas a reventar. Bueno, te buscaré, que lo sepas. Pero vendré yo. ¿Vendrás? No hará falta que me busques. Estupendo, sí, te invitaremos de nuevo al programa y vienes y Sí, yo te digo, yo me hice con una higuera que compré además en una tienda de los chinos. Digo, me llevo la higuera. Higueras hemos cogido muchísimos, incluso mermeladas. Maravilloso. Mermeladas. Pues bueno, yo en mi balconcito tenía la higuera y aquello no paraba de dar higos. No eran unos higos excelentes, tengo que decirlo, pero estuvimos comiendo higos. Pero tuyos están tan buenos. Pero la gente no se lo creía. Digo, son higos de mi higuera. Sí. Digo, ¿qué no? Digo, que sí. Hombre, y bueno, también teníamos plantas aromáticas, que eso sí que era fácil, tampoco era tan difícil. Lo único que he plantado yo este año han sido unos pimientos de padrón en mi terraza. Ah, bueno, pequeñitos, este huerto urbano, sí, y unos italianos, pero bueno, nos ha dado para hacer dos tapitas de pimientos de padrón. Bueno, yo me he hinchado a pimientos de padrón en Galicia, un saludo a Galicia, maravillosa tierra, además la de mis ancestros. Yo tenía un amigo que tenía un restaurante, que tiene un restaurante, y cuando pedíamos chuletas con los pimientos de padrón, siempre decíamos, oye, no nos sale ninguno que pique. Y decía, es que tengo a una señora viejecita, amiga de mi madre de hace mucho tiempo, que la tengo contratada por las noches y se queda aquí y le da un bocadito a cada uno y los que pican los tira. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Lorena Donato. Bueno, yo de verdad, si me das nada, simplemente agradeceros muchísimo la oportunidad que me habéis dado para dar a conocer la marca todo el tiempo que he estado aquí. Y bueno, que ha sido un placer, que sois encantadores, que me habéis hecho sentirme como en casa. Y bueno, y a todo aquel que me ha estado escuchando, pues bueno, que no le quepa ninguna duda de que Purina Pro Plan es una gran marca. Un alimento de muchísima calidad y que pueden estar bien tranquilos de que sus mascotas van a tener unas largas y felices vidas si comen Purina Pro Plan. Pues ahí queda eso. Eso es todo, amigos. Disfrutad del finde, de la gente que os quiere y de vuestros amigos de cuatro patas. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. palabra es nuestra palabra. Subjetivo es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, baby, moviéndose. In the world, baby, come, whatever it is, what you want. This is the life, life.